te decimos qué características separan a las personas que tienen una buena autoconfianza del resto. Por Travis Bradbury. La confianza toma muchas formas, desde la arrogancia de Floyd Mayweather hasta la autoconfianza discreta de Jane Goodall. La verdadera confianza, al contrario de la falsa autoestima que las personas utilizan para enmascarar sus inseguridades, tiene una forma única. Cuando se trata de confianza, una cosa es segura. Las personas realmente seguras de sí mismas tienen la ventaja sobre aquellas que dudan, ya que son capaces de hacer que las cosas sucedan. Si piensas que puedes hacerlo o que no puedes hacerlo, en ambos casos estás en lo correcto, decía Henry Ford. El legendario empresario quería ejemplificar que la mentalidad tenía la capacidad de afectar y alcanzar el éxito de una persona. Un estudio reciente de la Universidad de Melbourne mostró que quienes son seguros de sí mismos tienen, escuchen, un mejor salario. Es muy importante tener confianza en uno mismo, pero ¿qué es lo que separa a las personas seguras de sí mismas del resto de las personas?